Buenas tardes, amable auditorio. Una vez más nos encontramos en su programa Radio Educativa, donde en esta ocasión abordaremos una serie de temas de gran interés para el público en general, contando con la participación de expertos en el tema. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amable auditorio? Nos encontramos una vez más aquí en una nueva emisión de Radio Educativa. Hoy nos acompaña aquí Sotero Celis y Gustavo Varela para que nos hablen de varios temas. El primero sería, Sotero, los derechos sexuales de los adolescentes. Ok, los derechos sexuales de los adolescentes. El segundo tema del cual vamos a hablar hoy es la tecnología. 40 años cumple ya Internet. El tercer tema es una mesa de debate entre los compañeros aquí presentes hablando del bullying. Y el cuarto tema es de Gustavo Varela. Sí, tomando en cuenta que se aproxima ya la fecha donde se conmemora un año más del fallecimiento o asesinato de John Lennon, vamos a hacer un breve recordatorio. Bueno, pues no se diga más, vamos con el primer tema y cedemos el micrófono a profesor Sotero Celis para que nos hable de los derechos sexuales en los adolescentes. Bien, amable auditorio, continuando con este programa, a continuación abordaremos el tema de los derechos sexuales de los adolescentes, un tema que considero de gran relevancia para la adolescencia y, por qué no, para los padres mismos, y de esta manera, bueno, ellos puedan orientar a sus hijos. Bien. Los derechos sexuales de los adolescentes. Las personas, adolescentes y jóvenes, al igual que las adultas, tienen derecho a disfrutar y proteger sus derechos sexuales y reproductivos. En épocas pasadas, era mucho más difícil encontrar información y defender en público el derecho de los adolescentes y los jóvenes a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Recuerda lo que sucedía con el amor. Por ejemplo, en la etapa del porfiriato y los límites que los padres ponían a la expresión de sentimientos. Bien, para ejercer con plenitud y responsabilidad estos derechos, es necesario contemplar tres aspectos importantes dentro de una educación sexual. El primero de ellos nos dice que es importante que se favorezca la libre toma de decisiones. Esto es, que evite medidas represivas que impidan el ejercicio responsable de la libertad. Como segundo punto, es importante que se proporcione información sobre las desventajas y los riesgos de los embarazos tempranos o no deseados. Y la tercera nos dice que, bueno, se incremente la capacidad de protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley General de Salud, la planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la convivencia de espaciar y reducir el número de embarazos. Todo ello mediante una correcta información anticonceptiva a la pareja, oportuna y eficazmente. Si queremos, podemos reproducirnos. La capacidad reproductora es la forma en que la naturaleza garantiza la existencia de las especies y, en este sentido, ocupa un papel central para la presencia de la vida humana en el planeta. Sin embargo, dada la capacidad de decidir y elegir un modo de vida propio, cada persona decide si quiere reproducirse o no. Hay diferentes maneras de vivir. Muchas personas optan por formar una familia y tener hijos. Otras deciden adoptar a niños que no tienen padres. Hay quienes deciden no tener hijos y vivir solamente como pareja o relacionarse con diversas personas sin elegir a alguien para toda la vida. De manera que no todas las personas tienen que tener hijos. Tenerlos o no, tenerlos forma parte del ejercicio de su derecho a la libertad. Bien, contemplando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esperando que les haya sido de su interés. Y bueno, ¿por qué no? Lo puedan aplicar en su vida diaria. Bien, vamos a pasarle los micrófonos a nuestro compañero y amigo Iván Barradas para que nos hable sobre los 40 años de la aparición del Internet. ¿Qué nos ha dejado los primeros 40 años de Internet? Así es, Internet ya cumplió sus primeros 40 años. Pero, ¿cómo es que surge esta tecnología? ¿Quién la inventó? Todo surge en la Universidad de California en Los Ángeles, un 29 de octubre de 1969, por un catedrático de la misma que vio la necesidad de empezar a hacer conexiones remotas a otros equipos para compartir información fuera de la red local. Charlie Klein formaba parte de un grupo de investigadores que estaban estudiando la forma de enviar información entre dos nodos. Todo esto con ayuda de una red conocida como ARPANET, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Separados por una distancia mayor de 600 kilómetros, Klein escribió la letra L para comenzar a escribir la palabra login. Después de haber tecleado la letra, Klein inmediatamente pregunta vía telefónica a su colega en la Universidad de Stanford, Bill Dubai, preguntando si la letra había aparecido. La respuesta fue afirmativa, originando esto el nacimiento del invento más importante de todos los años. Pero, ¿qué nos ha dejado estos primeros 40 años? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué nos espera durante los próximos años? Para los que conocimos Internet desde sus inicios, podemos decir que eran solo páginas informativas, de un aspecto nada atractivo, y solo nos limitábamos a leer lo que las personas subían a la red. Y muchas veces era información errónea, aburrida o nada interesante. Conforme van avanzando la tecnología, van surgiendo nuevos proyectos como el correo electrónico. Aparecen los primeros clientes de mensajería instantánea como el ICQ. Y poco después páginas para chatear. Y conocer gente sin darnos cuenta y gracias al ritmo tan acelerado de cómo fueron surgiendo las cosas. Internet se fue haciendo parte fundamental de nuestra vida. Actualmente se habla de una web 2.0 en la cual ya puedes interactuar con cualquier página, opinar, dejar un punto de vista, participar en foros, comprar en línea, leer periódicos, hacer videoconferencias, un sinfín de actividades más. Todo esto gracias a gente que ha logrado ver un futuro muy prometedor y de grandes ganancias, tal es el caso de Larry Page y Sergey Brin, los creadores de la página más vista en el mundo, Google. Todo empezó con un proyecto personal para poder listar páginas que ellos visitaban con mayor frecuencia y nunca imaginaron el gigante que estaban creando. Actualmente su proyecto vale miles de millones de dólares y una de sus actividades es la publicidad que hacen en sus páginas para programadores como AdWords o AdSense, aparte de ofrecer una serie de servicios como correo electrónico, mensajería instantánea, videos con la página tan popular de YouTube, entre muchos más. Así podríamos numerar varios casos de éxito como Facebook, Wikipedia, Dig, MySpace, Twitter, Yahoo, eBay, Amazon, entre muchas otras, que han logrado hacer de la llamada red sociales un negocio bastante aceptable. Tal pareciera que cualquiera se puede hacer millonario con el boom del Internet, y realmente parece que así es, aunque algunos en menor medida. Pero es un hecho que cualquier empresa que quiera sobrevivir tendrá que tener presencia en Internet y tener estrategias propias para poder estar posicionado en los primeros lugares de los buscadores, y así podrá darse a conocer no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Incluso a nivel personal, y aunque parezca un poco creíble, ya es necesario tener una página personal como un blog, un MySpace, Twitter, para poder obtener trabajo, dar a conocer proyectos y si no, para el mundo real no existimos. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no están ocupando y explotando todo el potencial que esto significa, ni ven todas las ventajas que con esto es que esto conlleva. Según las estadísticas de Internet de WorldStat, es la empresa líder en sondeo del uso de Internet en todo el mundo. Un estudio en marzo de este año, solo un 20% de la población total del mundo tiene esta tecnología al alcance de su mano. Con todo esto podemos concluir que la persona que no esté a la vanguardia tecnológica estará fuera del mercado laboral. Y peor aún, hay que recordar que esto crece a manera casi inmediata. Entonces, si no queremos quedarnos fuera de la jugada, tendremos que empaparnos más de todo esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, amable auditorio. Ahora nos encontramos en esta mesa de debates para tratar el tema del bullying. Y para eso nos acompañan los expertos, el maestro Sotero Celis de la Telesecundaria de Montegrande. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el profesor Gustavo Varela de la Escuela Secundaria General número 1. Buenas tardes. Bueno, pues empecemos esta mesa de debates preguntándole al profesor Sotero Celis de la Telesecundaria de Montegrande, ¿qué es el bullying, profesor? Pues bien, miren, el bullying en este caso es el acoso escolar. Sí, podemos considerarlo como ese hostigamiento escolar, ¿sí? En el que, bueno, es una forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares, ¿sí? Producido entre jóvenes alumnos, adolescentes, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Regularmente esto se da mucho dentro de las escuelas. Bueno, ahora, profesor Varela, ¿cómo se observa el bullying en la Escuela Secundaria General número 1? Bien, dentro de mi labor he observado que este tipo de comportamiento entre los adolescentes generalmente se da en determinados tiempos y lugares. En este caso, lo he observado en el patio escolar, a la hora del receso, o en las aulas incluso, durante el ausentismo de algún maestro. Es donde los alumnos practican este tipo de agresión, que no es otra cosa más que una intimidación, un comportamiento agresivo de un alumno hacia otro. Bueno, maestro Sotero, fíjese, quiero hacer la misma pregunta, ya que en relación a la población, a hacer un comparativo, porque, por ejemplo, usted viene de una telesecundaria. Así es. Y el maestro Gustavo, él está trabajando en una secundaria aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Qué diferencia hay entre el bullying o cómo se observa el bullying allá en la telesecundaria? Pues bien, miren, considerando el ámbito educativo en el que me encuentro laborando, telesecundaria, como ya saben, es en una zona rural. Bueno, en este caso el bullying se manifiesta, como lo mencionaba aquí el maestro Gustavo, ¿verdad? Muchas veces cuando el maestro se ausenta del salón de clases, bueno, es cuando los jóvenes de mayor edad, de alguna forma, toman conductas agresivas hacia sus compañeros, ¿verdad? Mostrando de esta manera, bueno, discriminación se podría decir, o en este caso, bueno, hostigamiento. Ok, por ejemplo, el bullying repercute, ¿ustedes creen que el bullying repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí, puesto que el alumno que es acosado de esta manera agresiva no se va a sentir a gusto en el salón. Siempre va a estar a la expectativa de quién lo podrá agredir y siempre tratando de caerles bien a todos, de agradarles para que no lo maltraten. Entonces, en mi opinión, considero que este tipo de trato de sus compañeros sí afectará en su desarrollo personal y en este caso de su desempeño escolar. Ahora, ¿creen que el bullying, que el alumno que adopta el bullying hacia sus compañeros, por qué lo hace, maestro Sotero? Bueno, aquí hay diferentes factores, diferentes características que podemos contemplar, ¿no? En este caso, uno de los aspectos por los que los alumnos aplican el bullying a sus compañeros, bueno, es porque tienen relaciones o sus amistades, ¿sí? Son jóvenes o son adolescentes pues muy pesados, ¿no? Y este tipo de actitudes, bueno, en muchas ocasiones se trae desde las casas, ¿no? Desde nuestra familia. Bueno, en donde podemos observar maltrato del papá hacia la madre, ¿no? Hacia su esposa. Y de la misma manera, bueno, su esposa toma esta actitud hacia sus hijos y, bueno, de alguna forma es el maltrato. De esta manera es como los jóvenes o sus hijos aplican el bullying en el centro de trabajo, ¿no? Ven a sus compañeros más pequeños que ellos y, bueno, se aprovechan de este tipo de situaciones, ¿no? Ok, maestro Gustavo, ¿cómo se puede erradicar este tipo de acoso de las escuelas? Hablando particularmente de la secundaria general número 1. Bien, cuando observamos un tipo de conducta, es nuestra obligación como docentes resolver. Y si no podemos resolver, tratar de orientar con las personas adecuadas para que traten este tipo de problemática. En mi escuela secundaria hay un departamento adecuado para este tipo. En este caso es el de orientación educativa. Si yo detecto algún problema con alumnos, llamaré al alumno y a la orientadora educativa con la cual él se estará en contacto para tratar este tipo de situación y tratar de cambiar este tipo de conducta. Ok, maestro Sotero, ¿se aborda de la misma forma que en una telesecundaria esta estrategia para erradicar el bullying de las escuelas? Obviamente en ningún momento es de la misma manera, ¿no? Por ser una zona rural, debemos de contemplar que pues la escuela en la que me encuentro laborando no tiene las mismas posibilidades, ¿no? que la del compañero Gustavo. Él mencionaba que en su escuela tienen una orientadora educativa. En este caso, en mi centro de trabajo, bueno, no tenemos una orientadora educativa. El maestro funge como todo, ¿no? Es prefecto, es intendente, etcétera, ¿no? Y en este caso, bueno, podemos abordarlo desde mi centro de trabajo con la materia de orientación y tutoría, en donde, bueno, se trata de que el maestro frente a grupo tenga contacto directo con los alumnos. Y en este caso, bueno, si estamos identificando a jóvenes que tienen problemas con el bullying, ¿por qué no aprovechar este momento, que es una hora a la semana de orientación y tutoría, para poder en este caso erradicar el bullying, ¿no? Bueno, pues bien, amable auditorio, hoy conocimos más sobre este terrible acoso y ahora tenemos herramientas para combatirlo. Pasemos los micrófonos a cabina central. Por mi parte ha sido todo y reciban un cordial saludo. Nuestro siguiente tema es un homenaje a John Lennon a cargo de nuestro compañero Gustavo Valera. Seguramente usted reconoce esta bella melodía, que es nada menos la canción de Mother, que es autoría de John Lennon y que no es otra cosa que la añoranza a su madre y a su padre. En estas notas podemos escuchar las notas desgarradoras que dan fe del dolor que le causó el abandono a su temprana edad. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Su padre era Fred Lennon, un marino que abandonó a su familia al nacer John. Su madre era Julia Stanley, quien al verse sola dejó a John Lennon con su hermana Mimi. Esto para él influyó de manera determinante en la formación de su carácter, un tanto rebelde, lo cual demostraban las composiciones de su autoría. John Lennon fue un músico y compositor que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de los Beatles, una de las bandas de más éxito comercial y de crítica de la historia de la música rock. Siendo adolescente, se familiarizó con el género musical Skiffle, formando la banda The Quarrymen, que posteriormente se convertiría en 1960 en los Beatles. Cuando el grupo comenzó a desintegrarse hasta su disolución a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista, marcada por varios álbumes aclamados críticamente, incluyendo John Lennon Plastic Ono Band e Imagine, y canciones icónicas como Give Peace a Chance e Imagine. Demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en la música, el cine, la literatura, el dibujo y las conferencias de prensa y entrevistas. Además, fue polémico debido a su activismo por la paz junto con su esposa Yoko Ono. En 1971 se mudó a Nueva York, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon para expulsarlo del país, mientras que sus canciones fueron adoptadas como himnos para movimientos contra la guerra. Desde su autoimpuesto retiro de la música en 1975, decidió dedicar ese tiempo a su familia. Lennon volvió a surgir en 1980 con un álbum de regreso llamado Tobo Fantasy, y aunque fue asesinado 3 semanas después de su lanzamiento. En los Estados Unidos, las ventas de Lennon como solista se acercaron a los 14 millones de unidades, ya sea como intérprete, autor o coautor. Es responsable de 27 sencillos, número 1 en el Billboard Hot. En 2002 fue colocado en el 8º puesto en una encuesta de la BBC de los 100 británicos más importantes, mientras que en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el 5º mejor cantante de todos los tiempos. Después de su muerte, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama de Rock en 1994. John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman. ¿Y quién fue este asesino? Un ciudadano norteamericano nacido el 10 de mayo de 1955. Cuando John Lennon, acompañado de su esposa Yoko Ono, se encontraban fuera del edificio de apartamentos de Nueva York, Chapman se acercó y a quemarropa le cerrajó 5 tiros. Le asestó 4 de ellos en la espalda. Permaneció en el lugar hasta que llegó la policía y fue detenido. Él se declaró culpable de dicho delito. Fue condenado a una pena de prisión por 20 años y actualmente se encuentra encarcelado en el Centro Correccional de Ática, en Ática, Nueva York. De esta manera, se pierde la vida de uno de los más grandes representantes de la música rock. Y siempre se le recordará. Curiosamente, siempre luchó por la paz y contrastantemente murió a manos de la violencia. Ahora presentamos su radio novela. Diles que no me maten, obra original de Juan Rulfo, adaptación para radio Reina Rivera, música El árbol de la noche triste, Ronnie. Diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No, no puedo. Ahí hay un sargento que no quiere oír hablar de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas. Y dile que para asustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras. Yo ya no quiero volver allá. Anda, otra vez. Solamente otra vez. A ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho, allá acabarán por saber quién soy. Y les darán por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas como están. ¡Anda, Justino! ¡Diles que tengan tantita piedad de mí! ¡Nomás esos diles! Justino apretó los dientes y movió la cabeza. No iré. Dile al sargento que te deje ver al coronel. Cuéntale lo viejo que soy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna. Al fin y al cabo, él debe tener el alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Voy pues. Pero si de perdida me apusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y mis hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya de la mañana. Y él seguía allí, amarrando a un horcón, esperando. No puedo estar quieto. He intentado dormirme, pero se me ha ido el sueño. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién nacido. ¿Quién me iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio y tan enterrado? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a Don Lupe. Nada más por no más. ¿Cómo quisieron hacerle ver los de Alima? Sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terrenos, el dueño de la puerta de piedra, por más señas mi compadre, lo tuve que matar por eso, por ser dueño de la puerta de piedra, porque siendo también mi compadre, me negó el pasto para mis animales. Primero me aguanté por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que se morían una tras otra mis animales hostigados por el hambre. Y se acordaba también de cómo su compadre Don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros. Solo así me decidí a romper la cerca y arrear la bola de animales flacos hasta la garrera, para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe, que demandó a tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir de nueva cuenta el agujero. Y así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir. Mientras mi ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. No que antes nomás se vivía oliendo el pasto, sin poder probarlo. Juvencio y Don Lupe alegaban, y volvían a alegar, sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que un día... Mira, Juvencio, otro animal que metes al potero y te lo mato. Mire, Don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Allá usted si me los mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía, después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos lo hacían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que tengo, nombrado Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa ya era vieja y según eso debería estar olvidada, pero no lo estaba. Y así pasó el tiempo, él caminando. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, pensaba Juvencio, pero se quedó callado. Más adelante se los diré. Pero solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería serlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los vi por primera vez al pardear la tarde, en esta hora desteñida en que todo parece chamuscado. Había atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Yo había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los vi con tiempo. Siempre tuve la suerte de ver todo con tiempo. Pude haberme escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas, pero no era así, y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo, así que ni valía la pena de haberse bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y seguía junto a ellos, aguantándome las ganas de decirles que me soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se me repegaban o se separaban de mí. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Lo dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó: no tengo ya más que decir. Tengo que buscar una esperanza en otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo, en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano por respeto, esperando a ver si alguien... Pero salió la voz. ¿Cuál hombre? El del palo de venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima. ¡Eh, tú! ¿Que si has habitado en Alima? Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que de allá he venido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terrores. ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí. ¡Ya murió! Yo sé que murió Guadalupe Terrores. Era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo al encargado que lo cuidara a su familia. Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma, podrida con una ilusión de vida eterna. No podía perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho es de que se haya puesto en su lugar donde yo sé que está. Me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debería haberlo nacido nunca. Desde afuera se oyó bien claro cuanto dijo. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Míreme, coronel, ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derregando de viejo. No me mates, por favor, no me mates. Llévenselo. Ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado 40 años escondido como un apestado, siempre con el temor de que me mataran en cualquier rato. No merezco morir así. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me mates. Estaba ya como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, temblando, y luego la voz de allá adentro. Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache, para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino, lo echó encima del burro, le ajustó bien el aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Enseguida arreó el burro para llegar rápido a Palo de Venado, a tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tú no eres, tus nietos te van a extrañar, te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara llena de boquetes por tanto tira de gracia que te dieron. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos que el programa haya sido de su agrado y pueda contribuir a su formación integral. Nos vemos en la siguiente emisión de Radio Educativa. ¡Hasta pronto!